hazle caso omiso al horizonte. Ponle alas a tus sueños y busca tu libertad. Vuela, disuelve el infinito en tu figura. Vuela, no temas, frágil pluma, que tú eres parte de la eternidad. La eternidad. Vuela ya.